El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. Y sí, señoras y señores, está Edgardo Moca con nosotros acá en nuestros estudios, en vivo, en directo, carne y hueso, todo junto. ¿Cómo estás, Muchas Moca? Gracias por el recibimiento. A mí me hace feliz ya venir y encima venir y este recibimiento me... Bueno, tampoco... No pucheré. Che, ¿cómo estuvo la presentación de la revista de Horizontes del Sur? Bueno, yo no soy un relator objetivo. Por eso estuvo feo, decime, estuvo feo. No, contalo subjetivamente. Antes que nos olvidemos y entremos en ese tema, muchos oyentes preguntaron, después de la charla que tuvimos el lunes, ¿dónde podían conseguir la revista? Bueno, y no supe cómo contestar. Gracias, porque me parece que estoy en condiciones de dar una respuesta. Durante todo el número uno casi no tenía una respuesta... consistente. Es difícil, digamos. También tienen que ir a la computadora, poner horizontesdelsur.com.ar, supongo que es, pero en Google Horizontes del Sur. Y en la página de Horizontes del Sur o en la página de Prof. Edgardo Moca, que me pusieron Prof. para diferenciarme de otro hay otro, de otro no sé qué. Que es gente que usa mi nombre, bien lo usa, no hace ninguna cosa demasiado jodida, pero yo ya les he pedido en todos los idiomas que dejen de usar mi nombre, porque mi verdadero... ¿Cómo se llama eso? Mi verdadero lugar en esa historia del Facebook es Prof. Edgardo Moca, ahí me encuentran. Y si no, en Horizonte del Sur. Y cualquiera de esos dos lugares... de entrada nomás se van a encontrar con un lugar que dice dónde puedo conseguir la revista. Ah, buenísimo. Buenísimo. Y después de un día, después lo vamos a hablar acá por la... Lo vamos a leer. ¿Dónde se estuvo divino el encuentro? Eso. Sí. Estuvo divino. Estuvo lindo. Porque a mí me parece, y lo dije en esa reunión, que después de hacer esa presentación, cerramos el género presentación. Sí. Ya estuvo Eve de Bonafini y Víctor Hugo Morales, no tenemos nada para hacer ya. Entonces vamos a intentar cambiar el género presentaciones por un género un poco más por ahí canta, popular, toca la guitarra. Peña le voy a llamar, pero Peña. Bueno, habrá gente que canta y toca la guitarra, ¿cómo no? Y se aprovechará para una conversación un poco más horizontal, porque las presentaciones tienen ese formato de gente que va a ver a alguien en un plano como mediático, digamos, ¿no? Igual fue hermoso porque el clima, es el clima que vos conocés, Carlos, de las cosas donde vos vas. Ayer me invitaron a ser el presentador de la entrega del honoris causa. Me había enterado, sí. Y habló Eve, está tremenda. Está iluminada, tiene lucidez. Está iluminada. Cosas lindas que dice, inteligentes y pertinentes. Y muy amorosas y muy constructivas y muy elevadas. Uh-huh. Yo creo que sí, la pasé muy bien, la mayoría de la gente que yo pude contactar la pasó muy bien. Hubo ideas y opiniones, pero también hubo mucho calor, mucho clima, mucho amor, y eso es muy muy necesario en épocas donde todos los días tenemos... Ahí Víctor Hugo dijo que Horizonte del Sur era como una aspirina que uno se tenía que tomar, así fue el título de Página 12, una aspirina, dice, que se tiene que tomar uno después de ver TN y de ver todas las porquerías, entonces una nota, por ejemplo... Como un analgésico. Claro, como una nota, dijo, por ejemplo, uno escucha tal mentira y va y ve la nota de Constanza Moreira en Horizonte del Sur y ya eso es una aspirina, y si no, va la otra nota, iba mencionando las notas, yo creo que se trata de eso, se trata de darnos mucha fuerza entre nosotros, y en esa fuerza algunos cumplen un papel y otros otro. Claro. Hay gente que tiene más capacidad histriónica, más capacidad espectacular, hay gente que se contacta mejor con las ideas, con las revistas, y hay gente que cruza los géneros, pero lo importante es que sepamos que cada uno es un peón en una estrategia. Ahora que vos decís fuerza entre nosotros, yo estoy medio preocupado. Estoy preocupado por la preocupación de nosotros, de los que nos puede llegar a pasar. Abrí el programa hoy con Alpi y le decía, bueno, las avanzadas de Clarín, ¿no? Que viene dando muy muy duro. A mí, viste lo que pasó con Sandra Russo, con la gente con nuestros compañeros de los medios, sumado a las actividades de los jueces atorrante, sumado a el juego con el dólar, etcétera, que es lo que estamos viendo. Bueno, es lo que vamos a ver, y quizás cosas peores vamos a ver. Sí, Ibarra, yo primero quiero poner entre paréntesis vos empezaste este párrafo con la mención a Sandra, y eso lo pongo entre paréntesis porque eso me parece simplemente horrible, cruel y degenerado, lo que intentaron hacer los muchachos de Mañeto con Sandra. Los que muchachos de Mañeto que prestan incluso su nombre y apellido, con sí. Lo cual son, yo no estoy diciendo que hay un culpable y que esos son chicos que trabajan para Clarín y están obligados a hacer lo que le dice Mañeto. Esos son unos degenerados, digamos, morales, ¿no? Eso lo pongo aparte. Pero toda esta andanada a mí me recuerda mucho. Yo creo que es lindo, es una linda experiencia visitar los diarios, especialmente La Nación, que en esa época había asumido el rol que hoy hegemoniza, predomina Clarín. Antes de la elección del 2007, estoy hablando de la elección del 2007, se caían los aviones. Había un cineasta, de cuyo nombre no quiero acordarme, ajá, que pronosticaba que en cualquier momento los aviones de aerolíneas se caían. Sí. Y había gente que decía que Cristina Kirchner no era abogada y que el título de Cristina Kirchner era trucho. Y no quiero acordarme de 12 o 14 pelotudeces de esa órbita, sí, que giraban con una efusividad y una seguridad en quien las pronunciaba, que producía miedo, producía terror, porque mucha gente que está a favor de vivir mejor, está a favor de que su familia viva mejor, de que haya planes para comprar casas y de que haya planes para que los pibes estudien, que está a favor de tener más plata porque hay mejores salarios. Igualmente, cuando escucha determinadas cosas, es obvio que se estremece, que duda, que se genera incertidumbre. Esa es la única técnica que utilizan. Ajá. Pero no solamente en Argentina, en todo el mundo están utilizando esa técnica, sí. Estaba pensando, me preguntaba qué resultados da esa técnica, ¿no? Sabemos que cantidades de esos anticipos catastrofistas y de denuncias truchas, hoy contábamos una de ellas, pasan de largo viendo que no tenían sustento y sigue, la vida sigue adelante. ¿Qué efecto pudieron tener? Podrían tener dos tipos de efectos, vamos a ver. Una sería esmerilar la confianza en el gobierno, ¿no? Y en el kirchnerismo. La otra sería potenciar a alguno de los candidatos de la oposición. Serían dos funciones que mostrarían la eficacia que tienen esas denuncias, esos anticipos catastrofistas. Sí. Si uno mira la evolución del voto, no parece que hayan logrado ninguna de las dos cosas. Es decir, no ha crecido, me parece, ni la oposición ha crecido, ni ha decrecido el oficialismo como resultado de esa... Es decir, que el efecto que han logrado en definitiva no parece haber pasado de un núcleo que ya era convencido de que este gobierno es lo peor que hay, y de que le gusta por ahí Macri o le gusta. O sea, no sumaron más adeptos. No sumaron adeptos, ¿no? Creo que Artemio López habla de audiencias redundantes, ¿no? Es decir, son los mismos siempre clientes los mismos de siempre, que están más que nada radicados en el área metropolitana, digamos, donde más influyen esos medios. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, y la cita de Artemio, que es un gran amigo mío y comparto con él un gran afecto y muchas discusiones. A veces no atiende el teléfono, Artemio, pero sí, lo de las audiencias... Atende, Artemio, a la próxima. Sí, Artemio, dale, no seas malo. Lo de las audiencias redundantes tiene un doble filo, porque yo creo que nosotros también trabajamos con, como dice Artemio, con una audiencia que está esperando escuchar cierto mensaje. Pero las audiencias son siempre móviles, son siempre flexibles. A mí me ha ocurrido encontrarme con mucha gente en la calle que me dice hasta tal momento, y no siempre están atrás, sino a veces hace 6 meses, yo estaba en contra de esto y a favor de lo otro, por esto y por lo otro, pero ustedes me ayudaron a mirar las cosas de otra manera. Yo lo pondría en duda lo de las... Toda audiencia es un poco redundante. la audiencia de este programa es una audiencia que lo conoce a Barra, conoce a Alpe, lo conoce a Gaby, está encariñado con algunos personajes, con algunos juegos, pero siempre hay algo de convocatoria en una audiencia, siempre hay algo de apelación a la racionalidad, a los mejores resortes del ser humano que pueden cambiar cabeza, porque si no, la verdad... No sé, yo no sé si creo eso o necesito creer eso para pensar que mi labor tiene algún sentido, porque si yo pensara que los que me están oyendo son nada más que los que quieren aplaudirme, sería un poquito más restringido mi entusiasmo y la pasión que pongo por esto. Ahora, volviendo a esta serie de mentiras que se fueron dando durante todos estos años y publicadas por estos medios, da la sensación de que el efecto fue exactamente el inverso. Yo por lo menos tengo la sensación de que nosotros en general, por ahí no todos los que estamos en los medios, sino la gente común que por ahí no está sí. con acceso todo el tiempo a los medios, también tiene el ejercicio de empezar a dudar. Y se ejercitó durante todo este tiempo mucho más. Pero se genera, se mina la moral, sí, minan el ánimo. Porque a mí cuando pasó lo de Nisman, yo me sentí mal. Cuando lo agarran a Sandra y le pegan, cuando lo agarran a Máximo... Bueno, pero en otras circunstancias caían los gobiernos por esas cosas. Porque así son las peleas. Así, eso que vos sentís, creo que lo sentimos todos. No hay una indiferencia. No es que todas estas cosas, como son previsibles, ya nos resbalan. Uh-huh. Apelan a creencias y a miedos y a incertidumbres que uno lleva en el alma. Uno no tiene no va por la vida creyendo que lo que está empujando avanza sin ninguna dificultad, sin ningún enemigo, sin nadie que atente contra eso. Y por supuesto que esos golpes duelen, y sobre todo duelen cuando golpean a gente amiga, gente que uno conoce, y quieren poner en duda la rectitud de personas que uno sabe que son personas buenas, ¿no? Ahora, yo creo, Jorge, que fracasaron en el 2007, donde ya se insinuaba esto, fracasaron mucho más en el 2011, y ahora están fracasando también, porque efectivamente... Cuando uno no tiene nada para proponer, ninguna promesa de futuro clara, creíble, que no sea nada más que la negativa de lo que se está viviendo, y las pocas cosas que se dicen hacia el futuro, las que dice Morales Solá, las que dice Julio Blanc, las que dice Van der Kooi, todos los políticos y los propagandistas, los publicistas de la política neoliberal, cuando se animan a decir alguna cosa concreta, tiene tufillo al pasado, y tiene tufillo al presente de Grecia, y tiene tufillo al presente de las sociedades europeas que están sufriendo un yugo, porque hoy lo que ha ocurrido en estas horas con Grecia, es un acto de terrorismo político financiero brutal. Se le ha dicho a Tsipras, y no quiero defender a Tsipras, lo quiero poner provisoriamente hasta conocer el curso de las cosas, lo quiero poner un poco afuera a Tsipras. Se le ha dicho a Tsipras y en su nombre al pueblo griego que si no aceptan las condiciones de la Troika, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, se preparen para las calamidades más crueles, se preparen para las cosas más terribles. Ajá. Yo no sé qué es lo que ha pasado en la cabeza del líder griego que encabezó un gran movimiento de resistencia contra la dictadura terrorista de los grupos financieros. No sé qué ha pasado por la cabeza para firmar ese acuerdo. No sé si es una estrategia maquiavélica para acumular fuerzas de una manera que yo personalmente no entiendo, o es simplemente la idea de que no quiere pasar a la historia como un líder que decidió un curso que facilitó un verdadero genocidio económico como es el que preparaba la Unión Europea para una eventual Grecia que se saliera de los carriles. Ajá. Yo creo que la cosa está subiendo de tono. Yo creo que la Unión Europea con los gestos de estas horas se sacó totalmente la careta. Si viene algún amigo o ex amigo liberal progresista a decirme que hay que defender la Unión Europea porque es la civilización contra la barbarie islámica y el populismo atroz, yo lo miro a los ojos y le digo, no puedo creer que vos creas, porque creer que vos creas es creer que vos querés. porque aquello es lo que vos crees, aquello es lo que vos crees, en realidad es lo que vos querés, ¿no? Detrás de esa idea, yo creo que el mundo es así o asá, hay algo que vos querés, y en ese querer, dicho ya no por la izquierda y por el populismo, sino por el Papa, en ese querer desastroso, hay muchos millones de personas que pierden la vida, que pierden primero el techo, el trabajo, la casa, el horizonte, el futuro, y después pierden la vida, como ocurre con los que intentan viajar del África a la civilización paradisíaca europea. Yo creo que acá se están jugando cosas muy, muy fuertes, y yo creo que la Argentina, nosotros, estamos parados en un lugar muy importante. Las opiniones, juntando temas, como si esto fuera una especie de lectura variada de los diarios, ¿no? Uh-huh. La intervención de Cristina Kirchner respecto al acuerdo, mal llamado pacto, porque se llama pacto cuando lo hace Cristina, pero se llama acuerdo cuando lo hace Obama, uh-huh, con Irán, a mí me parece que hay que releer esos 3 o 4 Twitter. Yo no sabía, la verdad que pido de alguna manera disculpas, porque yo descreía, todavía descreo en alguna medida, de que el Twitter puede ser el conducto de alguna idea inteligente. Pero después de leer los 6 o 7 Twitter coordinados que manda Cristina Kirchner, que dice, ¿por qué cuando Argentina hace un acuerdo con Irán se llama pacto? ¿Por qué se está apoyando a la dictadura terrorista islámica de Irán y ahora ya no hay ni dictadura, ni terrorista, ni islámica, sino que es la República de Irán? Obama no pactó con el terrorismo islámico, pactó con la República de Irán. Uh-huh. Y pactó en términos de compromisos políticos y estratégicos muchísimo más duros y más fuertes que lo que nosotros hacíamos. No lo dice Cristina, eso creo, pero si no lo dice, lo digo yo. Nosotros no queríamos establecer un reconocimiento de la República de Irán y una pacificación de la República. Todo lo que queríamos era esclarecer un crimen atroz que se cometió en nuestras propias calles, en las calles de nuestra ciudad capital, ¿no? Me parece que esto nos está diciendo algo muy, muy fuerte. Otro tema es la entrevista del New Yorker a Cristina Kirchner y la absurda deformación que hacen sacando títulos. La verdad que no sé cómo calificarlo. Hay que reemplazar las tapas del diario Clarín o de los portales de Clarín y La Nación por la lectura de las fuentes. No hay que enterarse de lo que dijo el Papa por lo que dicen los portales de Clarín y La Nación. No hay que enterarse del New Yorker y de la entrevista a Cristina por los portales. Hay que ir simplemente a escucharlos, porque ahora se puede hacer eso. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Le mando un beso a Carlos Sturze, que nos está escuchando, nuestro amigo Sturze en el Neuquén, en el frío Neuquén, y ya venimos. Todos en cuero, de 2 a 5, en la radio pública. Muy bien, muy bien. Estamos acá con el señor Edgardo Mocca y con Alperín. Alperín, ¿tenía algún comentario? Sí, a propósito de esta sensación que uno tiene respecto de Clarín, sobre todo, ¿no? De esa operación continua, de su papel. Donde se juega la honestidad periodística, que está muy cuestionable de parte de muchos de los que están escribiendo en Clarín. Vos sabés que hoy se lo ve todavía como un gran marcador de agenda de la sociedad. Yo tuve oportunidad de trabajar en Clarín y antes de eso en La Razón. La Razón llegó a ser un vespertino que en sus 2 ediciones llegaba a vender más de 600.000 ejemplares por día. Uf. Se fue al carajo un día. O sea, en el momento en que estaba con toda la potencia, y yo trabajé en esa época de gran apogeo entre los años 71 y 77. Claro, o sea, 600.000 en un país de 20 millones de habitantes. Era impresionante. Claro. En la década del 60, Jorge, en la década del 60, que yo era un niño, La Razón era una especie de referencia periodística central. Pero absolutamente. Superior, yo creo, me atrevo a decir que superior, por supuesto, a la de Clarín, y cercana a la de La Prensa y La Nación, que disputaban el mercado. No, pero era más matutino. Era el más masivo vespertino que había, superaba a Crónica incluso. Crónica solo lo superaba con la edición matutina. Ajá. Si sumabas la edición vespertina, porque Crónica tenía de la mañana, quinta y sexta. Claro. La Razón era quinta y sexta nada más, y con el quinta y sexta casi llegaba a lo que vendía Crónica, que era el diario popular. Bueno, era poderosísima La Razón de Lainio, y era imposible imaginársela en una decadencia. Es más, le dijeron a Lainio, ¿no crees que tendría que cambiar el formato, renovarlo? dice, no, cuando algo anda bien no se toca. Bueno, yo he visto cómo ese diario se fue a la mierda, para decirlo muy concretamente. ¿Se cayó rápido? Cayó, sí, después los 80, ¿no? Cuando fue el vocero del comando en jefe del ejército durante la dictadura, porque ese es el rol que asumió La Razón, yo me fui muy disgustado con ese diario en el 77, pocos años después ya La Razón se fue hundiendo, ¿no? Quizá también le tocó que los vespertinos ya no vendían tanto, pero se fue al carajo, tanto que en un momento dado se repartía gratuitamente, creo que sí, todavía. Sí, ahora me parece que está en eso, ya es un diario. Vos lo que querés es hacer una profecía sobre el futuro que de quiero Clarín. Decir Clarín que también, no es Terminator. También me ha tocado laburar en Clarín cuando vendía 600.000 ejemplares por día, y hoy debe estar, no sé si llega a la tercera parte de eso. Es decir, que esas tácticas que se cagan en el periodismo en algún momento se pagan, ¿eh? Sí, lo que pasa, Jorge, en este punto yo comparto totalmente, ¿no? Y me sumo a esa, si querés, a esa profecía de que lo que parece tan, todo lo sólido se desvanece en el aire, decía un viejo alemán en el siglo XIX. Pero digo, no es solo una profecía, quiero aclarar que todos los diarios cayeron en sus ventas, sí, sí. Pero se sabe que el caso de Clarín cayó mucho más que el promedio de que el resto de los diarios. Claro. Sí, bueno, es también el precio que los tipos están pagando, yo creo que son conscientes y nadie de ellos se sorprende, de Bañeto, que lo hemos convertido como una especie de emblema religioso, sino de todo el staff, de un staff numeroso de gente que dice ser periodista y que trabaja para esas funciones deletéreas que todos estamos viendo. Hay una conciencia de que están en una fuerte decadencia en tanto emisor de opinión. Y incluso de delegación de las funciones principales en otros instrumentos. Por ejemplo, yo creo que TN es mucho más eficaz que Clarín. Sí, sí, sin duda. Sobre todo porque uno está tomando el café inocentemente, intentando pensar en otra cosa, y le aparece un zócalo que dice Cristina va a ir presa por tal o cual cosa. Porque estás en una repartición pública, e increíblemente también tienen prendido y sintonizado. Bueno, el hospital italiano. Y aparte porque la tele y las... el hospital, no nos olvidemos del hospital italiano. Italiano, un abrazo fuerte. Sí, un cariño acá de Barra y mío. Sí. Sí. ¿A quién? El hospital italiano, que también tiene TN. Sí, en todos los televisores. Le vas a atender el oído a la... Te tenés que comer una hora y media de TN. Sí. Pero bueno, yo creo que también hay un desplazamiento de la centralidad interior en los medios hacia un mayor peso de la palabra, de la imagen y de la palabra televisiva. Pero de todas maneras yo creo que hay algo que en el mundo... esta crisis se está formando parte de una crisis más general. Si uno escucha las cosas que está diciendo el Papa sobre las cosas que están entrando en crisis y el espacio que el Papa le da a la difusión de una ideología, de un modo de vivir y de cómo ese modo de vivir, que no produce otra cosa que insatisfacción que se cura con remedios, con psicoanálisis, con consumo, con absurdidades cada vez de un mayor voltaje, la disconformidad no puede sino... generar una pérdida de clientela. Si yo leo un diario que me destruye las neuronas, que me confirma en mi neurosis, que me hace ser cada vez más neurótico y más miedoso, me aterroriza, me chantajea, me exalta las cosas más absurdas, además muestra las muertes, las violaciones, con una amplificación que en la época que vos te estás refiriendo, Jorge, solamente había en los diarios marginales que trataban de ocupar el espacio del llamado periodismo amarillo. Claro, exactamente. Pero Clarín es más amarillo que el diario Crónica de la década del 60. Sí, sí, no hay cosa más repugnante en términos éticos que leer el portal del diario Clarín. Parece escrito por gente subnormal, ¿no? Sí, es raro. Y yo cuando me dicen, no, pues son periodistas, son colegas, yo no soy colega de nadie, porque yo no tengo ningún tipo de corporación que me una a los tipos que hacen, a Viñeschi, claro, estoy, no, me estoy confundiendo. No, Viñeschi, nuestro compañero, que trabaja con Mario, no lo quiero tocar. No, ese es nuestro compañero. Pero hay otro, y hay un montón. El gordito Viñeschi. Se me ocurrió ese nombre y lo lamento y le pido perdón. Y el papá también está, Miguel. Digo, y a los papás y al hijo, el papá y al hijo del otro, ¿cómo es? Los leucos. Sí, los leucos. Bueno, esos tipos han abandonado toda relación armoniosa con ninguna profesión, y más que la profesión, porque la profesión huele a corporación, con ningún saber, con ningún arte, con nada que... con nada que construya, que contribuya, están encerrados en un relato, están criticando el relato nuestro y no pueden salir del relato de ellos, no pueden decir nada sobre el mundo que no empiece y termine por el repudio al populismo latinoamericano y al abuso de la contra las instituciones. No tiene con 140 palabras les alcanza para decir todo lo que tienen que decir, y son tipos que en algún momento fueron buenos. Que en algún momento fueron gente creativa, gente que se les ocurría cosas. El nivel de decadencia, de crisis, de descomposición que tienen ellos, pero como parte de toda una cultura universal. Cuando el Papa nos habla, cuando nos habla Cristina, cuando nos habla Evo, nos está hablando de eso. Soltemos amarras con eso, dejemos de creerle a gente que está diciendo cosas cuyo único resultado es empeorar, envenenar cada vez más la atmósfera que respiramos en este mundo, ¿no? Así es. Dedicado a mis amigos periodistas. Dedicado todo este párrafo para la gente, para los periodistas independientes que quieren salvar su patria. Nos vamos a despedir, entonces les decimos hasta mañana. Besos argentinos y seamos mejores también, ¿eh? Guarda, ya venimos, ya no, mañana. No, mañana, mañana. A mí me pasa muy rápido. Chao, barra. Chao, limpien todo. Todos en cuero.